Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Estamos en un programa más de Subsuelo S.A., trayéndoles un poco de música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, este es el capítulo 291, con algo de música, bueno, o que estaremos improvisando, algo de música, como siempre, variando ahí un poco los sonidos. Y arrancamos el programa de hoy con Robert Smith y compañía, la banda The Cure. Este es un sencillo de su tema Boys Don't Cry, y esto que acaba de sonar era la cara B, llamado Pillbox Tales, tema de 1979, que por ahí lo volvieron a mezclar en el 86. Para darle vuelta, o vamos a poner ahora sí la cara A, o la cara que le da nombre a este sencillo, el clásico de clásicos donde los haya, Boys Don't Cry. Esto es The Cure. Time. Así es, terminamos de escuchar a la gente de Cure con un clásico de clásicos. Y bueno, ahí venía la historieta de que el bajista se separa de la banda y no sé qué. Entonces habría que ver si ya la banda llegó hasta ahí después de casi 40 años de estar tocando. Continuamos, ahora nos vamos hasta el País Vasco. Vamos a escuchar una banda que se llama Erruki Jauna. Un disco que se llama En Chancletas No Se Puede Hacer La Revolución. Son 6 temas. Por ahí estaba editado por DDT Records. Y vamos a ver por acá. Me parece que en el 2006, un disco del 2006. Como les digo, Erruki Jauna. Un disco que nos hiciera llegar nuestro amigo Santi. Y vámonos a escuchar entonces el tema que le da nombre al disco, En Chancletas No Se Puede Hacer La Revolución, y el que sigue, Autoestimuranzako Balada, algo del País Vasco. We'll be right back. Bueno, así es, Subsuelo S.A. trayéndoles acá en su programa 291. Y pues bueno, lo que sonó, se nos fueron cuatro temas ahí seguidos de un disco en 12 pulgadas recopilatorio llamado Radio Atorrante. Este acoplado es propiamente 10 bandas puertorriqueñas. Y las bandas que escuchamos primero fueron No Muertos, con el tema No Nos Callarán, Tropiezo, con Mucho Rebelde, Poca Revolución, La Experiencia Toñito Cabanillas, La Guerra de Todos contra Todos, y este último que escuchamos era Lo Podrido, con el tema Lagunas. Material 2010, como les digo, Radio Atorrante, 12 pulgadas acoplado de bandas puertorriqueñas. Continuamos, vámonos con una banda ahora estadounidense, una de esas bandas clásicas que poca presentación necesitan, de un disco llamado Crossover. Son los Dirty Rotten Imbéciles. Vamos a escuchar de dos, tres temitas, depende como me acomode por acá. Vamos con No Religion, Fun and Games y Oblivion. Spike Cassidy, Felix Griffin, Robert Brecht y George Pape. Cuarteto que en teoría el próximo año estará acá en Costa Rica por segunda vez, esperemos que así sea. Entonces vámonos con Dirty Rotten Imbéciles. We'll be right back. Bueno, eso que tenemos ahí de fondo es un disco o un minidisc del proyecto o banda, bueno, proyecto más que nada llamado Infanticidio, un minidisco llamado Necrocompulsivo, y esto fue, bueno, fue grabado a mediados del 2009 por Alejandro RG en los vocales, en la percusión, el ruido, en la guitarra y en el bajo. Incluye ahí varios tracks, y fue esta la copia 14 de 43, y eso es lo que pueden escuchar. Eso es Infanticidio, puro ruido, pura demencia y sónica. Y para continuar con el ruido un poco más entretenido o menos escandaloso, igual de rápido, vamos con esta banda llamada Septic Dead, de su disco de 1985, donde, bueno, fue editado por el sello Pusmort. Bueno, Septic Dead, de esas bandas rápidas, veloces, y pues bueno, aquí participaba el peculiar Pushet, que es el que hacía, bueno, ese dibujante de muchas portadas, muchos discos, patinetas, etcétera, todo un artista. Entonces vámonos con Septic Dead. We'll be right back. saben, Subsuelo S.A. Y pues bueno, estamos escuchando a la gente de Septic Dead. Fueron tres temas: Suite of a Nightmare, Court of Reality y Negative Threat. Entonces son tres temas desde 1985. Ahora nos vamos hasta Holanda. Una banda que no tengo información. Este disco me lo hiciera llegar uno de los integrantes hace ya bastante tiempo. Bueno, por ahí dicen que la banda estuvo formada en el 96 hasta el 2006, que por ahí después en el 2008 hicieron como una reunión y grabaron este disco o demo llamado Canker Drunk, que es igual al nombre de la banda. Ellos mismos dicen que las influencias es un poco de Slayer, un poco de grindcore, etcétera. Entonces vámonos a escuchar unos tres temitas de esta banda. No les quedo viendo el nombre, los títulos, porque está en su lenguaje bastante difícil de pronunciar. Entonces esto es Canker Drunk. Eran los holandeses de Canker Drunk de su disco Eczema. Continuamos, vamos a seguir con la velocidad. Vamos con esta banda llamada Cryptic Slaughter, de su disco de clásico Convicted. Vamos a escuchar unos par de temas de la cara A, MID y Little World. Esto es entonces Cryptic Slaughter. Yeah. después de escuchar esa tormenta ahí en las baterías, vamos a cambiar un poco el sonido. Vamos a escuchar una banda llamada La Inquisición. De hecho, es una de las últimas bandas en cuanto a este sonido, hoy o skin o como quieran llamarlo, que me ha pegado una cachetada. Una banda bastante buena. De hecho, me encanta la melodía, las melodías que tienen, las letras bastante interesantes, y se salen de todo ese cliché de los bares, de las peleas, de que somos skinheads, etcétera, etcétera. Fuera todos esos clichés, que hacen una música bastante, bastante interesante, hasta elegante, podría decir. Bueno, en fin, esto es La Inquisición, de un disco llamado Tenebrae. Este es un disco que viene en formato Digipack. Este nos lo hiciera llegar nuestro amigo Eric del sello Puercords, que también participó Jamón Records, La Habana, HFMN y Clockwork Records. También por ahí hubo un lanzamiento en 12 pulgadas, y creo que un poco más limitado. Pero bueno, esto es La Inquisición. Vamos a escuchar Septiembre y Tenebrae. Dos temas entonces de esta banda, La Inquisición. Así es, eso era la Inquisición. Ahora nos vamos, o nos quedamos acá en Costa Rica. Este proyecto llamado Contra las Cuerdas, ya separados. De hecho, por ahí primero estuvo, me parece, como un proyecto unipersonal. Después ya tocaron ya en conjunto. Sacaron este disco en un. Creo que tuvieron en un CDR, luego en un CD. Tuvieron la oportunidad de que también se lo sacaran en un 12 pulgadas, llamado, bueno, el disco se llama Resurgente, la banda Contra las Cuerdas. Por ahí participa Chux y demás compañeros. Editado por Crown Control Media, son 12 temas, igual algo de hoy, street punk. Bueno, lo sacaron en 250 copias, esta que tengo por acá la 39, y vamos a escuchar un par de temas. Vamos a escuchar Mantener la Fe y Con Voz Hasta el Final. Entonces, esto es Contra las Cuerdas de acá de Costa Rica. Thank you. estuve sediento por bastante tiempo. Se me secaba el corazón. Caminaba solo, esperando el viento, hasta que llegaste vos. Cambiaste mis días con esa sonrisa y el tono de tu voz. Ahora mi semblante no es de un cobarde, me llenaste de valor. Y ahora solo vivo por no llegar a perderte jamás. Compartir mis dichas, glorias y derrotas con vos hasta el final, con vos hasta el final. Ya saben, localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Bueno, de acá de Costa Rica terminamos de escuchar Contra las Cuerdas y nos vamos hacia Argentina. Vamos a escuchar este proyecto de este personaje que, bueno, trotamundos ahí, le gusta andar viajando y en varios lugares donde llega le informa sus proyectos. Como les digo, es de Argentina, esto es El Panque, de su disco Vomitus Populi, material del 2007, editado por Basilisco Records y Zona Mutante Records. Vamos a escuchar un par de temas, Las Escamas y Luna. Entonces esto es El Panque desde Argentina. A veces cuando estoy cuando estoy mal y me quedo en el piso tirado. Pero no es la solución, me van a salir escamas. A luchar, a luchar, a luchar, a luchar. Espíritu saldrá por mi boca. Nada temo. Encontraré mi camino hacia el sol y no me convertiré en un jajo en pena, en un torbellino de polvo. Mi ajuar es parco, aquí, tapiado en la seca alta del Guayadequén. Apenas un gánigo de agua y mi hamacada. Yazco sobre un chajask jaspeado de resina. Las lágrimas de la madera, según el guañamén de Tawitunt. Hasta los árboles lloran nuestra desgracia. ¿De qué valió el ayacha, el hidromante y su conjuro? Los demonios Castilla esparcieron al viento una peste que nos abraza las vísceras y nos deja postrados. En las trochas, nuestros hijos son devorados por los perros. Despiadado ha sido el último Tagrest. Nuestros dioses han abdicado. Mas el firmamento sigue colmado de estrellas y la cúpula celeste no se derrumba. Nada entiendo. ¿Pero qué hemos hecho? Enloquecidos por los Yonin del Orco, algunos hermanos ya reniegan de su sangre. La que vertimos en una guerra de más de 1000 años. Cuando nuestra estirpe olvide nuestra lengua, ya no existiremos. Vagaremos sobre la tierra sin saber ni qué somos. No quiero vivir para verlo. Bueno, esto que estamos escuchando se llama Lamento Amazigh. Bueno, es como un poema en el dialecto, bueno, o más bien en el dialecto Amazigh, que son los indígenas canarios. Esta es la banda Guerrilla Urbana, de un LP llamado Apátridas, su último material, creo que lo sacaron en el 2018, si no me equivoco. Sí, lo sacaron en el 2018. Bueno, Guerrilla Urbana, una de esas bandas veteranas. Ellos comenzaron por allá en el 83. Creo que sacaron el primer disco en el 89. Y de todos, el guitarrista, La Zurda, es el que está activo desde sus inicios. Ya ha tenido varios cambios de integrantes. Bueno, este personaje es bastante reconocido ya en las Canarias, en varios libros, bueno, aquí con esta banda, con este proyecto. Y como les digo, material 2018 de su disco Apátridas. Escuchamos un poema llamado Lamento Amazigh. Como les dije, bueno, Amazigh es el dialecto indígena canario. Que dice que Amazigh se denomina así a los muertos, los cuales poseían un espíritu dual típico de las religiones animistas. Vamos a escuchar entonces la cara A, con el que abren el disco y que le dan nombre precisamente. Vámonos con Apátridas, Guerrilla Urbana desde Canarias. Thank you. demonio, sopa de sarna, piel de borrego, cabeza de cabra, baba de hiena, semen de cerdo, soy un saco de hueso y pellejo. Abuela, abuelita, qué lengua más grande es para ir a la pasma y para chivarme. Tremendo en el tuyo, te busco la ruina, me quedo la pasta y la cocaína. Oigo una flauta, me dejo llevar. Suelo, S.A. Música subterránea, música con conciencia. Beneficio interno .blogspot.com. La radio online del rock se llama AsaltoMataRadioRock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Bueno, llegamos a la primera hora o a la mitad del capítulo 291 y vamos a complacer a nuestro amigo Jeffrey, que dice que si aquí ponemos algo de grindcore. Y pues bueno, vamos a hacerle un bloquecito de grindcore, aunque sean temas super rápidos. Arranquemos primero con esta banda llamada Grog, de un disco llamado Scooping the Carnal Insides, y vamos a escuchar los temas Hanged by the Cojones y Acephalus Midgrind Orgy Invernation. Entonces, algo editado por Murder Records, distribuido por nuestro amigo Leo de Visceral Vomit Records. Y entonces vamos con Grog, banda desde Portugal, con algo de grindcore para nuestro amigo Jeffrey. We'll be right back. es, eso que sonaba era la gente de Grog desde Portugal, y ahora desde un recopilatorio llamado Smash Hits from Hell. Vamos a escuchar a la gente del caso Urquijo. Vamos a escuchar tres temas porque vienen seguiditos ahí, no se pueden dividir. Vamos con Infectial Pus Segregation, World Decadence y Escobedo's Zombies. Entonces esto es el caso Urquijo. We'll be right back. Sonaba la gente del Caso Urquijo, y antes de ellos se nos fue un tema de la gente Spontaneous Combustion llamado Sleepy Sickness. Nos vamos ahora hasta Israel. Vamos a escuchar una banda llamada Scoot, de su demo también llamado Scoot. Material distribuido por Visceral Vomit Records, Anarcoleptica Productions, y el otro nombre no lo llego a ver. Carles Records, me parece. Vamos a escuchar entonces, como les digo, una banda de Israel, Scoot, con el tema Burning the Shelter y Dummy. Dúo, estos son un par de chicos haciendo buen ruido. בוא נעשה את זה יותר מעניין. בוא לא נשחק הפעם על זמן, בוא נשחק על החיים. וואו. Era algo de grindcore, a solicitud. Y vámonos ahora con una banda oscura para mí en cuanto a información. La verdad no conozco, nunca encontré mucha información de ellos. De esos discos que aparecieron, me encantaron y por aquí sigue. Estamos hablando de la banda Neomort. El disco se llama igual, Neomort o Xoxo, creo por ahí. Editado por Big Money. Y sí, creo que eso es. Vámonos con el tema Things That I Love Favors y Go Forth and Conquer. Dos temas de Neomort entonces. Man! Bueno, amigos, estamos llegando a un final más de Subsuelo S.A., edición 291. Ya saben, pueden escribirnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Bueno, hoy improvisamos un poco, como casi siempre, poniendo algo de música ahí diferente o sonidos extraños, y con sonidos extraños vamos a cerrar con un compartido la gente Cooter y Dead Penny. ambos proyectos desde España. Son cuatro temas o cuatro tracks, donde participan un tema cada uno por cada lado. Bueno, un disco bastante bonito, hay una serigrafía bastante interesante, no sé, sonidos ahí medios extraños. Entonces cerramos con Dead Penny y Cutter. Bueno, material 2009-2010 por ahí. Entonces nos vemos. Esto fue Subsuelo S.A. Gracias por escucharnos y ya saben, nos escuchan en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. En iVoox nos pueden localizar también, o los lunes a partir de las 2 de la tarde por Asalta Mata Radio Rock, una emisora con bastantes programas interesantes para que escuchen, todos dedicados al rock. Entonces Esteban se despide, hasta la próxima. Subsuelo S.A.